Lección 8. Los medios de comunicación. Página 93. Actividad 4B. Escucha parte de un informativo de radio. ¿Cuáles de las noticias anteriores se mencionan? Buenas tardes. Hoy ha tomado posesión del cargo de ministra de Exteriores de Ecuador, Nina Pacari. Perteneciente a la etnia quechua, Nina Pacari, cuyo nombre significa fuego de amanecer, es la primera indígena americana en llegar a un puesto de tanta relevancia. Nina Pacari, licenciada en Ciencias Políticas y Derecho y con una larga trayectoria de activista en defensa de los derechos humanos, ha sido también la primera mujer de su país en ser vicepresidenta del Congreso ecuatoriano. El transbordador espacial Columbia, la nave más vieja de la NASA, se ha desintegrado con sus 7 tripulantes a bordo al regresar a la Tierra. Se cree que el accidente puede deberse a los daños causados a la nave durante el despegue. El accidente tuvo lugar a las 2 de la tarde hora española y la explosión de la nave se produjo sobre el estado de Texas. No ha habido supervivientes. El equipo español de tenis inicia hoy sus partidos de Copa Davis en Sevilla con el objetivo de lograr el trofeo por segunda vez. España se enfrenta a Bélgica, que presenta un equipo joven en busca de la sorpresa. El temporal de lluvia y nieve que recorre España está causando graves problemas de tráfico. Las intensas nevadas han obligado a cerrar 16 puertos y más de un centenar de carreteras en 11 comunidades autónomas. Algunas poblaciones en la provincia de León se encuentran aisladas y sin electricidad. Se espera que hoy comiencen a mejorar las condiciones meteorológicas, aunque se mantendrán las bajas temperaturas.